Ay, venga. No, tú tienes que esperar después. Primero un mensaje, primero de... Juan tiene una carta para leer también. Venga, yo soy un psiquiatra primero. ¿Cómo te hace primero? Venga, Juan, adelante. ¿Qué es lo primero? La carta, venga, Juan. Allá no es por la sí. Y callao, callao. Siempre fue uno por tu. Chao, más tarde, van a callar. Van a decir, soy por... Si no, vosotros... Estamos grabando, ¿eh? Calla, calla. Esta dona, però no calla ni una mort. Vinga, vam, carta. Esto es una carta que ha salido en el mundo. Ha saltado, eh? Dice... En cap... Ah, es esto, es esto. Han recortado mucho y han añadido también. Se han hecho tijeras de todas partes. Dice dos, las subidas de impuestos. Digo, señor director, estos días, si nos ha informado que el año que viene el Ayuntamiento de Palma piensa subir la factura de mano. Toda la oposición opina que es, un momento, toda la oposición que no, que es un disparate. No sé si se vota o no cuando hay asuntos como este, pero lo que sí está claro es que al fin y al cabo se sube todo. Yo me pregunto, ¿para qué sirve la oposición? ¿Quién nos defiende a los pobres trabajadores o no en el paro y con una pensión ridícula? Nadie, absolutamente. Mallorca empieza a ser como una república bananera, mandada por un capitalismo basado en el turismo, que en nada se diferencia de aquella Roma que también establecía sus tributos. Una república bananera donde se suben los sueldos los mismos. Si hace falta dos o tres veces por dietas, comisiones, etc. Y a todo esto lo llamamos democracia. Yo creo que aquí el nombre sobra, al igual que el socialismo. Lo que hay es una dictadura, una imposición a la fuerza, muy bien matizada. Es normal que han publicado eso. En el mensaje. Aquí. Hola. Hola. He visto un mundo mucho más grande. Sí, amigos, yo he visto un mundo mucho mayor, más grande que los conocidos o descubiertos por los astrónomos de nuestro mundo. Y de forma sencilla, podemos colocar muchos mundos como el nuestro, como el llamado Júpiter, sobre el mundo que he visto en un viaje astral. Pero en este mundo he visto grandes llamas de fuego, grandes mares, enormes montañas y valles, grandes seres que se movían, etc. Pero todo me parecía transparente como de cristal. Un mundo que bien se podría llamar almacén o reserva para crear o recrear nuevos soles, nuevos mundos, etc. Con una gran explosión de este gigantesco mundo. Y ahora se hacen más claras y más actuales las palabras de Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. En la casa de nuestro Padre, nuestro Dios, hay muchas habitaciones. Todo esto es maravilloso, fascinante, y nos acerca más a la idea de Dios del infinito universo, de la única y verdadera religión de Dios y de la pequeñez de nuestro mundo, de nosotros mismos como seres humanos y de las tonterías que aquí en nuestro mundo llaman religión, religiones, civilizaciones, etc. Somos pues como una especie de partido, de partido como un átomo en el infinito universo, o sea, casa de Dios, o sea una especie de partícula. Había puesto aquí una vez. Como un átomo en el infinito universo, o sea, casa de Dios. Ahora bien, yo no sé si este gran mundo será descubierto por los astrónomos. Por ahora, no sé si sus aparatos o telescopios son suficientes para alcanzar este colosal mundo que está tan lejos de nuestro mundo, que con los aparatos actuales, aviones, cohetes, etc., se tardaría en llegar a este mundo seguramente muchos siglos o miles de años, de ser todo esto posible. Y acudiendo otra vez a lo que dice Cristo, aclararemos más las cosas. Buscad primero el reino de Dios y las demás cosas vienen después, pero comprendemos que en este caso no se trata de echar por tierra el trabajo de los astrónomos con sus matemáticas, mediciones, nombres, etc., sobre el universo que descubren. Pero tanto para ellos como para todos los demás seres humanos, les sería de gran provecho y avance espiritual buscar a Cristo en sí mismo, en su propia vida, y sabrían y podrían ver y comprender cosas que sin el espíritu es imposible. Pero en nuestro mundo hay muchos seres humanos cuyo espíritu viaja en el astral, pero hay muchos millones de seres humanos que pierden el tiempo en cosas materiales, tener cosas, tener mucho dinero, etc. Y para esto explotan a los demás seres humanos, organizan guerras, etcétera. Y todo esto es el gran atraso en nuestro mundo, con tanta sabiduría humana pero sin Dios, y con tantas religiones con dioses muertos y con sacerdotes que solo van al poder político y al dinero. Pero si yo mismo, que formo parte del cristianismo primitivo, o sea, la pequeña sinagoga o iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, contemplando un poco de lo que es el infinito universo, bien podemos decir y proclamar que somos la iglesia pobre. La pequeña iglesia, o sea, los astrónomos del espíritu, que con Cristo avanzamos y descubrimos cuán grande y maravillosa es la casa de nuestro Padre y Creador, que llamamos Dios. Alabado sea siempre, así sea. Amén. Cayetano Martín, noviembre del 2000. ¿Tendríamos vosotros? Lo pones difícil hoy. Y después de este mensaje, se han descubierto algunos de estos mundos. Bueno, con esto que dicen millones y millones de años luz lejos. ¿No? ¿Qué? Yo con la experiencia Gaetano no llevo esto. Con la experiencia no. Ahora, con la mente pensando, como a veces hemos hablado por aquí, algo puedo pensar. Si para la mente humana la infinitud es difícil de entender o aceptar, más difícil todavía es poner un tope a algo. Es que es imposible poner un tope en nada, porque todas las cosas son finitas, como este mundo es finito, tiene una cantidad determinada de kilos, de hectáreas y tal, pero después miras para arriba y hay otro, y otro, y otro por todos lados. Igual pasa con las galaxias, ahí está, hay otra, hay otra. Y luego dirán que el universo tiene forma de lenteja y que se acaba, tiene una forma definida. Sí, después que hay, como tú dices, a veces un muro de cemento, de hormigón armado. Tiene que haber otro universo y otro, y nunca acaba la cosa. Eso es con la mente, porque pues, es una experiencia. Eso, para vivir en esta partícula, esta motita de polvo del universo, nacionalismos y países líderes del mundo, y religiones, y explotarnos, y guerras, todo por dominar una partícula de polvo. Yo lo que hago es que yo miro nuestro planeta, las maravillas que hay, desde lo más grande a lo más pequeño. Digo, si solo en un planeta hay tantas clases de vida, ¿qué es lo que pretenden ver? Digo, yo a veces digo, es como quieren mirar una mopa y decir, mira, aquí hay una bolita de agua. Y quieren ver lo mismo que hay aquí. ¿Por qué tiene que ser lo mismo que hay aquí? O sea, aquí hay mucha extensión de forma de vida en otro planeta, puede ser. Y hay imaginable, aquello ya debe ser. Entonces, que buscar allí lo que hay aquí es algo que no entiendo muy bien, ¿no? Lo que está siempre llamativo es que, claro, nos dejas con los dientes largos cuando cuentas un sueño de estos. Luego, claro, acabas rematándonos con el versículo, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas se tendrán por añadidura y nos quedamos todos hablando de una película que nadie nos deja entrar a ver. O sea, y aunque quieras pasar por taquilla, no, viene aquí el señor de la entrada y dice, no, fuera, camino. Entonces, yo no sé si es preferible que no nos cuentes estas cosas y nos digan qué es lo que podemos hacer. Pero bueno, pues llega un momento en que nos quedamos con los dientes largos. Yo lo digo que es una envidia sana, pero es envidia a fin de cuentas, ¿no? Bueno, es que lo puedas contar a tu manera como lo cuentas, dentro de la experiencia. Porque, claro, esto son conjeturas lo que hacemos y buscamos el infinito a nivel mental, como ha dicho Miguel. Pero a nivel espiritual, pues claro, te quedas, yo por lo menos, más oscuras que el túnel de sol tapado por las dos bocas. Y yo precisamente ya estoy haciendo la carta a Cayetano, que a ver si mañana la mando. Tiene una pequeña relación con este mundo, ¿no? Porque hablo del mundo tierra, en una carta que he escrito, la voy a enviar. Le hablo más que nada a las mujeres, como muchas cartas he hecho, ¿no? Es que resulta que estos días por la tele han dicho que se han juntado en Madrid un grupo de gitanas, mujeres, para reclamar sus derechos, ¿no? Porque se ve que se están despertando por fin las pobretas, porque las tienen, en fin. Entonces yo pongo un poco, ¿no?, que a través de la historia ha habido mucho machismo, ¿no?, y que el hombre pues ha sometido a la mujer, sobre todo en el caso de estas mujeres, ¿no?, porque en general también, claro. Y yo le digo que lo que dice en Madrid, ¿no?, que no se trata de que también hagamos lo mismo que el hombre, porque entonces el mundo seguirá igual o peor, ¿ah? Y entonces también pongo que no se trata de igualarlo, sino de superarlo, entonces hacer un mundo distinto, construir entre todas un mundo, y no entre todas, sino que entre todos, mejor dicho, ¿ah? Porque la base está en ricos y pobres, porque las mujeres ricas no tienen problemas, ¿ah? Porque al tener dinero tienen sirvienta, ella explota, o sea, hace lo mismo que los hombres. Entonces se trata de no hacer lo mismo que el hombre, ¿ah?, de construir un mundo mejor, ¿ah?, sin explotar, repartiendo los beneficios, evolucionando como persona, tomando conciencia de que estamos en este planeta Tierra, que en realidad está hecho un desastre, pero por eso, porque hay un gran egoísmo de los que dominan, de los que son el sistema capitalista, ¿no? Entonces yo le digo a las mujeres con un llamamiento, diciéndole que recapaciten, que tenemos de hacer algo mejor, no peor, superar la cosa, ¿no? Para que este planeta algún día, pues, incluso iba a poner relacionado con eso de los mundos, pero claro, como yo tengo experiencia, diga, mejor me acerco aquí en la Tierra nomás, porque yo no puedo hacer comparaciones, aunque lo he pensado, ¿ah? ¿Eh? En otros mundos, ¿será como en la Tierra? ¿Se portarán así también? ¿En las guerras, la injusticia, la explotación? ¿Será igual? Bueno, Caritano ha dicho que sí, que hay mundos como este, que este es uno de los mundos más atrasados. Porque más atrasado que este no creo que haya, yo pienso, ¿no? Pues entonces es que hay un final también, por lo de abajo, entonces, tiene que haberlos. Y entonces, infinito, en el sentido abajo, humano, ¿ah? Abajo para arriba, y infinito. Habrán en otro aspecto, pero en el sentido humano me refiero. Entonces, hacia arriba, pues claro, me imagino que no habrán guerras en otros planetas, se pensaba, ¿no? Que como una vez yo tuve un pequeño sueño de esto, no sé dónde estaba, pero veía un edificio así como de vidrio, que se traslucía, no sé, una cosa. Y claro, no habían coches, había mucho bosque, muchas flores, y la gente caminaba tranquilamente por las calles, entraban de las tiendas y en una que yo quise entrar, vi que iba una mujer grande, así con ojos rasgados, que me parecía una china, pero resulta que esta mujer era grande, de 2 metros o más, y las chinas no son altas, ¿te acuerdas cuando te lo conté, Cayetana? Y entonces, claro, y yo quería saber dónde estaba y le pregunté a unos que eran como guardián, que se veían en el sueño, ¿no? Y le digo, ¿y ustedes, bueno, de quiénes son? ¿Y ustedes de dónde vienen? Yo ando viendo, me gusta conocer, viajar. Ah, dice la verdad, entonces puede irse, tiene la autorización. Pero andaban sin armas, si es que eran guardias, no lo sé. Y nada, pero vi, sentí una paz ahí, todo tranquilo. Y decía, bueno, y cuando desperté, la verdad, ¿dónde estuve? No tengo idea. Pero sé que, supongo, por lo que dice Caetano, que tiene experiencia en esto, que a lo mejor hay otro mundo con seres parecidos, a lo mejor no parecidos, pero es increíble, ¿eh? Porque aunque haya sido un sueño así muy sencillo, pero te da que pensar, ¿no? ¿Quién sabe? Yo qué sé, cuánto tipo de como dice María Rosa, de formas que habrán. Pero claro, se trata de arreglar primero las cosas aquí en la Tierra, porque si no, se nos va la mente y que si cada mundo tiene que arreglar su mundo. Porque ¿cuánto dinero se ocupa los norteamericanos en el proyecto para salir al espacio y colonizar otros planetas y todo eso? ¿Para qué? Si ese dinero está perdido. Me podría parecer una película de esto, de terror, pero de verdad, pero rollando, porque los directores a veces se basan en libros, me imagino, o en ideas de ellos mismos, porque esta mujer así tan alta, con ojos así, y guardia de seguridad además, no llevaba nada, pero era como guardia de seguridad. Y que ella guardia de seguridad quiere decir que ella falla el mundo. No, pero yo veía personajes tranquilos. No, tranquilos. Y no hablaban con la boca. Sí, no harán guerra ni harán nada de esto que se inventan los hombres, de algún chico. Pero no, pero lo que dice María es verdad, porque hay tantos hombres oprimidos en este planeta, pero todavía hay más mujeres. Entonces, de verdad que el machismo este, pero ¿por dónde empezar? Porque ya en el mismo Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Padre nuestro. ¿Por qué? Padre nuestro. ¿Por qué no padre y madre? Pero a nadie se le ocurre. Entonces estas cosas son las que dan pie al machismo, bueno, al feminismo, al machismo y todo. Lo que decía Castro también es verdad, de que esta película no entramos. Pero aparte de viaje astral, que algún día a lo mejor definiremos exactamente qué es eso. ¿Qué es eso? Porque yo no lo entiendo muy claro. Pero dice la película que no nos dejan ver. Muy bien. Entonces nos tenemos que quedar encima de la acera sin entrar en el cine, pero arreglar lo que podamos de esta acera, de este mundo, de este. Del otro no nos interesa si no podemos. ¿Y para qué? Muy bonito que te cuenten la película, pero ¿para qué? También los astronautas que han subido físicamente y han ido muy lejos dicen que al ver el universo, la Tierra y por la noche, el día, la vuelta y no sé qué, que es una cosa preciosa, fantástica, encantadora y no sé qué. Bueno, y lo han visto con los ojos. No, para ellos, nada para ellos de categoría. Para ellos que han ido. Pero quiero decir... Para los demás, a merendar aquí. Claro, pero después al bajar, si debían unas letras del piso del coche, la tenían que pagar. Quiero decir que nos deberíamos concentrar, según mi opinión, con las cosas de aquí. No sea que nos pase como aquel sabio que mirando lejos, lejos, lejos, tropezó y pegó de morros dentro de un pozo. Pero aquí lo único que nos salva, pues como he dicho, que como estamos un, bueno, nosotros, bueno, a lo mejor no enseñamos mucho, ya no estamos en pesadilla de móvil. Si estamos aquí ahora, por algo, que estamos aquí ahora, y decir que de aquí solo salvamos los animales y las plantas, pues francamente no estoy de acuerdo en absoluto, porque es tener muy poca fe con el hombre. Si la cosa va mal, la culpa es del hombre. De fuera no vendrá nunca nada a arreglar esto. Nunca, nunca, nunca. Va a venir ningún dios, ni ninguna varita mágica, ni ningún de esto. Porque es imposible, porque lo que hemos hablado muchas veces, si viniera algo de fuera, sería tan estupendo y tan perfecto que no lo entenderíamos. Si no hacemos caso a los humanos de aquí, sea Jesús, sea el otro, sea Sócrates, entonces no les hacemos caso, fíjate si tenemos tarea. Si viene alguien de fuera, será como si lloviera. No nos enteraremos de nada. Como a un niño de 7 años empiezas tú a enseñarle, yo qué sé, medicina interna o álgebra. ¿Qué? Será perder el tiempo. Pues así están las cosas. Yo creo que tenemos que desarrollar nuestras capacidades. Pero no esperar que no las desarrollen de fuera, porque entonces no haremos nada. Volviendo a lo anterior, cuando habéis dicho está bien tener los pies en la tierra y preocuparnos por lo de aquí. Yo encuentro que está muy bien y es necesario. Pero también es importante pensar, aunque no podamos hacer viajes astrales como Cayetano, pensar en el universo y pensar en las estrellas. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra visión es muy corta, preocupada por las cosas de cada día, por la familia, por el trabajo, así como va el mundo y tal, ¿no? Y en cambio, cuando pensamos con el universo, es como otra cosa diferente. Supongo que debe ser como un entreno. El día que podamos viajar en el astral, pues... Yo estoy de acuerdo contigo, ya termino. Estoy de acuerdo contigo, hay que pensar, pero ojo. Porque gracias a pensar con el universo, el más allá, los dioses y la muerte, tenemos la porquería que tenemos de religiones. Por gente que ha pensado demasiado. Y ha inventado lo primero que se le ha ocurrido. No, que ha pensado mal. Y que te hace suponer que tú piensas bien. Pero, o sea, cuidado. Es que no pensar. Pensar. Ha estado por no actuar. Pensar, O actuar no, mal. No, no, por pensar y por los miedos a lo desconocido, al más allá, al mañana, a la muerte, al no sé qué, todo esto mirando al cielo. Y entonces en la Tierra se crea tal porquería. Porque no he hecho nada después. Tal porquería. No, mucho ha hecho, demasiado. Lo que mal. Pues está todo el día pensando tampoco. Yo creo que mirando al cielo no se piensa mal, ni se actúa mal. No, pues. Debían mirar a otro sitio. No sé, en los intereses, en el dinero, en el egoísmo, hay que pensar, en lo que quieras. Pero mirando al cielo, casi seguro que no se piensa mal. Hay que pensar con la intención que tú miras, pero como tú has dicho, pero lo que pasa es que a veces, yendo con buena intención, pues antes veían el universo plano, no veían de una manera que tenía como límites y tal, pues, y eso lo transmitían al pueblo, y el pueblo ya creaba una conciencia de aquello. O sea, yo pienso también que sé, claro, si nos dejamos un poco, como dijo Caetano una vez, ofuscar y vives de ilusiones, acabarás viendo visiones. Hay que tener mucho cuidado también. Utilizar la mente, el cerebro, está bien utilizarlo. Yo no soy tan, me supongo, no sé si negativo y tal. Yo creo que somos actualmente la consecuencia de lo que Dios quiere que seamos. Más ni menos. Porque bien, bien fácil en su punto de creación podría haber hecho decir, bueno, que no evolucionen hasta aquí. Que sean monos y alegría y a vivir y a comer los frutitos del árbol. Pero antropológicamente pues hay una evolución. ¿Que estamos aquí? Pues muy bien. Con la cuestión de lo que Caetano dice muchas veces, lo de los sonreos y el siempre el puñetero mundo este que es el peor de todos, pues a lo mejor es el mejor para avanzar, uno de los mejorcitos para avanzar. Porque si no, mi mente limitada piensa que el mal repartido normalmente es menos mal. Ahora tú metes en una clase de 40 violentos a un maestro que se comen al maestro. Pero si los repartes, seguramente esos violentos se pueden controlar de una manera o de otra. Pero que hay cosas que para mí en parte son incomprensibles. Si somos tan atrasaditos y tal, porque no mande más gente para acá atrasada, es que puñetas, entonces esto parece ya la cárcel universal. Entonces, si tan atrasado, a mí me cabrea un poco cuando la calle tan así, yo lo reconozco. Puñetas, tan atrasado, pues que los repartan, no es el universo infinito, que los reparta por todos los mundos. Y a lo mejor aprendemos los que estamos más atrasados más de los que están, yo qué sé, aquí ya adelantaditos. Pero bien repartidito. Ahora, si tenemos que pasar por toda una serie de experiencias de violencia, de bien y de mal, del bien y del mal, para poder vencerlo y poder, que dijéramos, yo qué sé, superar, pues oye, pues, estamos en el mundo más maravilloso que hay. Que luego hay otra cosa que te pones a pensar, bueno, que si peligros de una cosa, de la era atómica, de la cuestión nuclear, qué tal, ¿no? Pues si hay este peligro, es porque hay la posibilidad de que se cree una bomba atómica. Si no hubiera posibilidad de que se crease, no tendríamos este peligro. Si me acuerdo que una vez dijo Cayetano, dice, difícilmente el ser humano podrá interferir en la evolución de otro planeta que tenga seres vivientes, porque esto es ya alterar un poco lo que es la dinámica de la creación de Dios. Para esto sí que, si no hay interferencia, si no puede llegar, de la misma manera en el mundo, pues podría haber cogido en un momento determinado y es ponerme en lugar de Dios, que ya no quiero ni muchísimo menos ponerme en su lugar porque soy un ignorante, decir, bueno, pues si se van a matar con esta bombita atómica, pues no les voy a... esto no va a existir, la energía nuclear o cualquier otra cosa que pueda hacer una masacre mundial. Pero está ahí, ¿por qué? Porque a lo mejor estamos preparados para jugar con aquello, dominarlo y encima y sufrir, porque eso lleva sufrimiento también para montones de seres humanos que después les afecta. Esto es un guirigay de mucho cuidado, a veces cualquiera lo entiende, sinceramente. Una cosa es que Dios lo permita, digamos que haya la bomba atómica, sí. Y otra cosa es que Dios quiera, es decir, la diferencia es esta, Dios quiere que mejoramos y que nuestro nivel sea cada vez superior, ¿no? Pero si no existe, lo que no es, nunca puede ser, ¿entiendes? Si no existe, no existe, es lo que yo digo. Pero cuando existe, es porque alguien ha hecho la posibilidad de que esto sea así, y que se pueda transformar, y se pueda emplear para el mal. Lo permite. Pero no porque lo quiera. Lo quiera, a ver si me entiendes. Si hay un cuchillo, la idea del cuchillo es porque quiere que exista ese cuchillo. Pero o sea, la idea ese cuchillo se puede utilizar para bien o para pero, mal. Por supuesto, pero... La bomba atómica se puede utilizar para pero bien pero bueno, o para mal. Si no hay energía nuclear, no hay bomba atómica. Es que estamos con la misma. Para algo. Estamos en no ser marionetas. Y la energía nuclear está ahí. Pero quiero decir, ahora el gobierno del PP, ahora estos días va a haber una reunión internacional para ver lo del CO2 que emite la combustión del carbón. Y algunos países proponen que para evitar la combustión del carbón se siga potenciando la energía nuclear. Y España será uno de los países que con un gobierno de derecha va a decir que no, que energía nuclear tampoco. Imagínate, hasta un gobierno de derechas, ahora ya la cosa va avanzando y la energía nuclear fuera. Se ha conocido como bomba atómica, como centrales nucleares y tampoco. Eso va, pero es lo que se va disminuyendo. Entonces, ha existido esa posibilidad porque la fisión o la fusión atómica está ahí. El hombre la ha conocido, no ha sido una marioneta de Dios que ha dicho, ¡pum! Se lo evitaremos. No, ha conocido esto y ahora ya lo echamos fuera. No entiende lo que te digo, no entiende lo que te digo. No lo entiendes. Te estoy diciendo simple y llanamente que está ahí. Y como está ahí, está ahí. Si no está, no está. Y punto. Pero es que está. Pero ya está, pero está, quiero decirte. Y luego que está, después no vamos a ver solo. Está. Y pues ya está. Pero yo no voy a discutir después la capacidad que tenga cada uno de utilizarlo para bien o para el mal. Lo que está, está. si se transforma, se transforma. Y si se utiliza para bien o para mal, esto ya cada cual sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que está, está. Oye, de lo que ya está. Pero después ponernos a discutir de que si por culpa de que se utiliza mal somos lo peorcito y tal y que cual, ya son cosas que parecen que están dentro de una escala bastante más que el caos que podemos tener en esta tierra viene precisamente, o el poco caos, tampoco no, hay que exagerar, viene precisamente de la libertad. El hombre, y ahí sí que está hecho libre por Dios, porque no hay ningún animal que sea libre como es el hombre. Al bajar del árbol o como algo, a Dios darle el aliento, lo que sea, el hombre se hace libre. Y como que es libre, crea un poco el caos. Pero es libre, visto desde el punto de vista, este mundo no sería atrasado, sino que sería muy adelantado. Porque podríamos ir a ver mundos donde la armonía aparente funciona al 100%, pero es porque son gente como animales, que no tienen, no tienen más capacidad, no tienen más discreción, no pueden apartarse de sus reglas. En cambio el hombre sí. Por lo tanto, en cierto modo, incluso estaríamos adelantados. Pero yo sé lo que voy, parte de lo que estabas diciendo, ¿es ahí? Porque la libertad crea el problema de la responsabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como siempre, como niño pequeño, cuando coge la bicicleta, cuando coge esto, para saber a montar en bicicleta se va a caer un par de veces. Es inevitable. Entonces, en esa fase está el hombre. Pero la evolución lo lleva. Que funcione bien, tiene que ser así, como tú dices. No, yo puede, no, no, digo, claro. Tiene que ser, porque, no, oye, la granja, la granja de... ¿Quién se puede hacer como autómata o como libre elección? Una granja de cerdos, perfecta, funciona perfectamente, cada uno come a su hora, cada uno duerme a su hora, no hay accidentes, no hay guerras entre sí, porque está la comida suficiente y tal. Aquí no es eso, hay otro tipo de libertad. Claro que podría funcionar con libre albedrío y encima ser libres y ser positivos. Sí, pero aquí sí que hay mucho que evolucionar, pero en el camino que estamos. Por lo tanto, en este camino que estamos tampoco sería tan atrasado, visto desde este punto de vista, en el que yo lo entiendo ahora, son reos. El problema es que no nos damos cuenta, ¿no?, de esa libertad, ¿no? Claro. Que el ser humano es tan disconforto que no ve... El problema es que... Esa libertad es por amor, es decir, que claro, permite eso... Porque... Claro. Pero esta libertad, podríamos decir, que es tan reciente que el hombre se ha encontrado con un magnífico regalo, tesoro, de Dios, de la divinidad o de la evolución, que no sabe muy bien cómo administrar. Porque la libertad, la verdad os hará libre, pero no, todavía preferimos más ir detrás de tonterías, de cosas materiales, de cosas físicas y de la mentira antes que la verdad y el engaño antes que la virtud y tal. Y esto es lo que nos perjudica, porque no sabemos exactamente todavía cómo administrarlo. Y media docena de personas que nos reunimos y más o menos lo hablamos, pues es lo que intentamos hacer. Para la propia evolución del hombre, que pueden acontecer en la tierra, el hombre no tiene precisamente esa libertad, esa aceite de donde se cogen los puntos de referencia. Es decir, el bien y el mal están precisamente para elevar la conciencia del ser humano y aprender a discernir entre una cosa y otra. No creo que se trate ya de si Dios permite o si Dios no permite, ¿no? Sino que simplemente está eso ahí, y claro, es que incluso imaginando un mundo que es una balsa de aceite, también son necesarios los puntos de referencia para continuar la evolución, porque la evolución es algo infinito, es algo que no tiene fin. Claro, para nosotros, en los niveles de vitalidad que andamos metidos, pues se nos hace como un cuesta arriba, ¿no? Pero imaginemos por un momento un mundo donde la cuestión más violenta que pueda suceder es a lo mejor levantar la voz, ¿no? Claro, imaginemos que claro, el aspecto de la bondad vital, hasta qué punto pueden haberse desarrollado. Pero bueno, yo lo que pienso es decir que Dios permite todo aquello, es decir, Dios es pasado, presente, futuro, es decir, nada se le escapa a él, ¿no? Por tanto, él sabe por qué. Lo que sí, Dios si se supone que tenemos que ser a su imagen y semejanza, será precisamente también para que no permitirá que haya piedras para que no tropiecen, ¿no? Se trata, yo pienso que de despertar la conciencia, ¿no? Y es lo que hablaba, es que la gente está muy poco acostumbrada a pensar, porque si analizamos un poco nuestra vida, todo lo que hacemos tanto para bien como para mal, es por las costumbres, por las tradiciones, por la filosofía, por la teología, por todo lo que tenemos. Pero realmente muy poco ponemos de nuestra cosecha en relación a con aquello. Es que además, si no hay libertad para actuar mal, ¿de qué me sirve la bondad? Tampoco no hay. Y ahora tú has dicho una cosa que seguramente ha sido una equivocación, pero me ha hecho pensar, dice, si Dios ha traído la bomba atómica. No creo que Dios haya traído la bomba atómica. Pero me ha hecho pensar, dice, vamos a ver, la bomba atómica se ha empleado en el Japón, en Nagasaki, Hiroshima, y hubo 300 y pico de mil muertos. Y a partir de ahí se terminó la Segunda Guerra Mundial, que llevábamos 25 millones de muertos. Entonces, ¿será verdad lo que ha dicho Tony sin querer, que Dios trajo la bomba atómica? ¿Qué? Porque a partir de ahí se dijo, cuidado, que hay una potencia suficientemente armada y suficientemente loca como para emplear esto. Y se acabó la Segunda Guerra Mundial a partir de ahí. Entonces, ¿será verdad que la trajo Dios a la bomba atómica? Es que todo es un engranaje, a fin de cuentas, todo es una sucesión de actos que están en esta mano atómica en ese momento. Yo me refiero que hay un todo en el cual pues está todo inmerso en cuanto al bien y el mal y la lucha de los seres humanos por intentar superar aquello con toda la libertad que se está diciendo aquí. Tenemos la libertad para escoger, o se nos dice que se tiene la libertad para escoger. Ahí está el que tenemos ahí muchas en las manos, tenemos que jugar con muchas cosas que nos queman también y que no y que desconocemos cuál es la finalidad de las cosas que van a tener estas cosas que estamos trabajando. Lo que pasa es que esa libertad, como es continua, continuamente eliges, ¿no? Cada segundo, cada minuto, cada segundo, pues claro, si vos vas equivocado, te has tomado otra vez. Lo veo eso, que la elección va continuamente, ¿no? De irte a la izquierda o de irte a la derecha, es continuo, continuo. Y reconoce que esa libertad es tan libertad. Es que esta libertad es tan divina, y ahí sí que podemos meter a Dios, y que da miedo. Y la gente tiene miedo, tenemos miedo todos a la libertad, Y por esto, los que tienen más miedo a la libertad, pues se hacen con más cosas materiales de la tierra. Precisamente para no tener esta libertad mañana que comeré, para robar hoy, por miedo a la libertad de qué comeré mañana, o qué comerán mis hijos. Entonces roban hasta comprar cuadros por 15.000 millones de millones de pesetas, un cuadro de pero es un exceso de fortuna precisamente por miedo a la libertad. Tienen miedo a la libertad porque tienen miedo a equivocarse y que Dios no les perdone. Pero claro, es que Dios, para mí, vaya, te perdona. Yo no sé si Roosevelt piensa con Dios, tanto, pero cuidado, que piensa en el Dios, Dios para mí es este, es decir, que claro, te permite equivocarte, pero al mismo tiempo, te permite al mismo momento, te perdona, es decir, que... Pero creo que lo que ha dicho don Juan Pomeu, creo que es cierto, ni Roosevelt ni aquel que inventó la bomba atómica, en aquel momento, ni los que le siguieron después, sabían lo que hacían. Por eso es que a veces fallamos en decir que esta gente es tonta o lista. Yo no creo que sea tan tonta, porque aquella persona, si hizo aquello que tú has dicho, cierto, para matar a mucha gente y terminar con la guerra mundial también, que ya había bastantes muertos, muchísimos más, dirás, bueno, entonces aquel que tiene la obligación de tirar aquellas bombas allí en medio, ¿por quién? Por aquel que se lo ha mandado, pero Dios sabe que pasará esto, como lo sabe el presente, el pasado, el futuro y todo lo que ha de venir. Ha permitido aquello. Sabe que aquello no se irá para lo bueno, sino que se irá para lo malo. Pero es igual, morirán unos cuantos millones y ya está. En inundaciones, en terremotos, en lo que sea, hoy en día también mueren bastante gente. Y nadie lo ha provocado, sino que es la naturaleza. Claro, yo no sé si falla por algún lado. A veces empiezo a pensar, a ver si Dios no es tan sabio, o empieza a no hacer tan sabio, porque nos parece que no, parece que sí, pero empieza por la gente pobre, en inundaciones de un sitio, de otro, pero la gente rica no, la gente rica como está en un sitio, que a lo mejor, según la tierra, no le corresponde que haya nada, pues no hay nada de momento, pero hay en el otro lado. ¿Para qué? Digo yo, o me pienso, porque todos pensamos, que para el equilibrio de este mundo ha de haber aquello. Ya, nosotros no podemos interferir en todo esto, ni podemos entrar en aquella cosa, pero ha de haber muertos para que luego otros o muchos estén bien. Pues esto, ¿quién lo hace? a la naturaleza. ¿Quién la manda a la naturaleza? Yo no, ni nadie de nosotros, lo manda Dios. Pues entonces, ¿quién es el que pone, digamos, tiene las dos cosas? Lo bueno, lo malo, pensamos en lo malo de una manera mala o más sabia, digamos. Podemos pensar más sabio porque aquella gente ya se ha muerto, si pasaba hambre o pasaba mal ya está en otro lado, pero vaya, esto es indecible todo esto, es pensar, podemos pensar así de esta manera y así, no lo podemos pensar. Yo creo que los actos de la naturaleza no son errores, son avisos. ¿Quién los hace? Hermanos mayores, ¿quién manda la naturaleza? Nosotros hacemos el mal a la naturaleza, ya lo sabemos. Pero nosotros provocamos esto de la naturaleza. Por supuesto. El pulmón del Amazonas lo están cargando. Pues entonces, y eso repercute que en otros sitios del mundo. Como somos libres, hemos dicho. Un calor que es insostenible para la naturaleza. Ya lo sabemos, pero nosotros somos libres. Yo no. No digamos nosotros, digamos algunos, que son los pequeños padres, debe ser muy pequeña. Pero vaya, los grandes saben lo que pasa en todo el mundo. Pero no nos ponen orden. Ahora hay una reunión justamente de todo esto, de personas no, de dirigentes, que dirigen todo el mundo. Bueno, son seres, sean más humanos más o seres. Sí. Entonces no hablamos de Dios, estamos hablando que la naturaleza se está cargando del hombre. Pero lo quería ya esto Dios también, si lo vamos a decir. Porque si no, no hubiese permitido ni que hubiese coches, ni que hubiese tanta contaminación, ni que hubiese petróleo. Hay petróleo para dar y tomar, mejor. Todo entra dentro del libre albedrío de la persona. El coche no es malo en sí, es como todas las cosas. Yo no creo que haya nada. Pero el coche, ¿por qué no se ha hecho con agua? O quiero decir, no se ha fabricado es que, para es que poder el coche llevar con agua existe. Existe, pero lo no conviene. Lo que pasa es que al hombre no le conviene, no es a Dios al hombre. Siempre volvemos a lo mismo, siempre es al hombre. Sí, el hombre, Dios pero no lo quiere, Dios lo permite. Es diferente. La naturaleza no la manda el hombre, me imagino yo. A ti Dios te da una herramienta, una herramienta. Y tú eres libre para utilizarlas para el bien o para el mal. A ti, a mí y a los altos. No, yo que todos sepa, no he hecho ninguna contaminación de todo esto. Lo que seguramente en pequeña proporción tú y yo como yo, estamos haciendo cada día. Pero la basura que fábrica y todo esto que hay, no lo he fabricado yo. La basura que estamos organizando cada día en nuestras casas, somos nosotros, no viene el dirigente a hacerla. Pero si se ha organizado, ahora no hay manera de quitarlo. Ni tampoco se quiere quitar, porque estamos bien así. Estamos bien asentados en los chillones y venga. Estamos cómodos, bien, estamos cómodos, porque bien, yo creo que interiormente nadie está bien porque estamos así. Porque creo que no. Pero quien tiene el capital, ha de mover las cuerdas de todo esto, ya que lo ha provocado, que desvíe todo esto, y no quiera ganar tanto, ni quiera tener tanto dinero, ni en bolsa, ni en muchos sitios. Sí, entonces, si se habrá terminado. Te acuerdo en esa parte. No, tenemos ese poder tan grande, pues no fuésemos a McDonald's, o no comprásemos cervezas que van embotelladas. Yo no voy a McDonald's, perdón. Estoy hablando general, yo, siempre lo pongo yo. Por eso te digo, por la producción de basura que estamos haciendo. O sea, yo pienso que todos, en una medida más grande o más pequeña, todos los que estamos contribuyendo a la destrucción. Entonces también el destrozo nuestro, porque si vamos a claro, McDonald's, es que vamos a compramos Coca-Cola, sí. Y todo embotellado de sí. Fuera, de América sobre todo, que América aparece allí con luces de neón. No, lo mejor que hay, y lo peor de todas las clases, pues entonces. ¿A dónde vamos? No, ¿dónde vamos? Aquí es el hombre que ha de cambiar, no lo que dice él. No esperemos que venga Dios a cambiarnos, porque si él nos dio una libertad, la hemos utilizado mal y ahora lo que tenemos pues, que hacer es utilizarla. Todo esto bien. Que he dicho puede aumentarse, todo esto que hay, y seguro que se aumentará. No, claro que se aumentará, si no cambiamos. Y bueno, entonces los que están bien lo pasarán mal, los que no han hecho casi nada también lo pasarán mal. Si y aquí no se salvará a nadie. El planeta si no cambiamos. Eso yo creo que casi todo el mundo lo tiene claro. Si no cambiamos, vamos a decir. No sé. Algunos de vosotros, Miguel, María, Tomeu, Castro, los que hace más años, recordáis un mensaje mío que se publicó, me parece, en la última hora. ¿Recordáis aquello de he empezado la nueva era de paz? ¿Os suena esto? Sí. ¿Eh? Ya no habrá guerra atómica mundial nunca. ¿Os acordáis? Sí. Debe tener copias del mensaje y se publicó esto. Bien. muchos me preguntaron, pero ¿qué dices, Cayetano? Con esto, que con la bomba atómica, no. No puede haber ahora una guerra mundial atómica, por la sencilla razón de que dentro de este mundo, que puede ser así comparado como una barca, vamos todos dentro. Y los que tienen la bomba atómica, que no son yeseros ni zapateros, saben, yo tengo la bomba atómica, pero al otro, el otro, el otro, y uno por otro, la casa se queda sin barrer, como se dice. Y uno por otro, pues, gracias a esta bomba atómica que echaron sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿qué pasa? Y si entramos, es el fin de todos. No, no, cuidado con esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora mismo, este mensaje, ¿cómo empieza? ¿Caso? El título, pero... He visto un mundo mucho más grande. ¿Cuándo empieza? Pero... Sí, amigos, yo he visto un mundo mucho mayor, más grande. Lleva. ¿Os habéis dado cuenta que se ha dicho poco hasta ahora sobre esto del mundo? Vaya llegando a esto de la bomba atómica y de los coches y de las cosas y todo esto es bueno, cuidado, tratad de entenderme. Pero resulta que cuando he podido comprender en mi vida esto de buscar primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, he comprendido muy bien en toda mi vida que el reino de Dios no es una religión, no es un fanatismo religioso, no es un misticismo equivocado. Hace unos años, y han pasado algunos, que el director de la revista Interview me envió dos periodistas aquí, en esta casa. Como en la revista Interview, sí, Cayetano, no te preocupes, te saldrá la cosa muy seria y no, no, nada de, bueno, así como queráis, bien, y todo igual que yo dije. Exacto, estaron allí, en la tarde, otros y qué sé yo. Pero recuerdo que yo estaba en el balcón, era una mañana, hacía el sol, y yo les estaba diciendo cosas. Y entre estas cosas dije, que yo estaba sentado aquí. Cuando me encuentro aquí solo, sentado, pero no importa mirar, sino en el sentido de espiritual, la oración, el maestro, y esto y lo otro. Pero aún yo tenía este ojo bastante bien. Digo, si veo por la acera que pasa una mujer bien hecha, digo, maestro al Cristo, un momento, que tengo que mirar a aquella mujer. Los periodistas aquellos se pusieron a reír, pero el que me hacía las preguntas se puso después serio y me dice, me parece que te entiendo, Cayetano, ¿me entiendes? Sí. Aquello de, y se pusieron después los dos serios, claro, aquello de tanto mirar al cielo, la cosa tan espiritual, y nos olvidamos de lo de abajo. ¿Qué pasa aquí? Cuando se han dicho refranes como a Dios rogando y con el mazo dando, aquello de confía en la Virgen y no corras. Hay tantos refranes de ideas claras de todo esto. Cuando aquel sacerdote católico, un día, y esto lo he dicho muchas veces, me estaba hablando de Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret, ¿por qué esto y por qué lo otro? Así, al cabo de un rato, yo no pude aguantar más. ¡No pongas esta cara de funeral! ¡Caramba! ¡Grita! ¡Habla claro! Aquel hombre se asustó. ¿Qué pasa? ¡Hombre! Habla de una forma normal, no de este teatro. Y a partir de ese momento ya cambió la cosa. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas veces he dicho Jesús de Nazaret, se dice en los evangelios, que convirtió el agua en vino? No el vino en agua. Y todos sabemos que el vino es alegría, produce mucha alegría y si bebes mucho vino. Entonces, ¿qué pasa aquí? El viaje astral. Yo recuerde, por eso que nunca he dicho, y seguramente me daré la razón. ¡Ah, si no haces el viaje astral, estás condenado! ¡Ah, si no haces el viaje astral, no entiendes nada, no sabes nada! No, es así la cosa. No es así la cosa. Porque yo paso días y días soñando tonterías y no hay viajes astrales. Mientras esta trabaje, que por esto sea Dios, sea la naturaleza, lo que queráis, nos ha puesto esta para pensar, las cosas se aclaran. Y hay unas palabras en el reportaje que me hicieron, un amigo de Tomeu, José María Aguiló, ahí está dentro. En la última hora, y hay una palabra, una frase, y Cayetano se sonríe cuando alguien le hace la contraria. Ahí está, contraria. Yo me alegro cuando veo que vosotros os hacéis la contraria, pero esta contraria, con buen sentido, para aclarar cosas, no para ser espíritu de contradicción y ya está bien. No, esto no, porque es perder el tiempo. Y sea uno, sea otro, todos tenemos derecho a decir las cosas, a opinar, a nuestras ideas y todo esto. Porque la verdad os hará libres, pero la verdad. Y cuando yo pienso en esto, caramba, caramba, maestro, cuán lejos estoy yo mismo de la verdad. Y tenemos que acudir otra vez a Sócrates. Hay que ver lo lejos que te fuiste tú al decir, por fin sé que no sé nada. Y es maravilloso todo esto cuando lo vives, lo machacas ahí. Y después ves, por ejemplo, la televisión, cuando te dicen, y esta noche o mañana a la hora tal, partido de fútbol, y por qué esto y por qué lo otro, hay pasión por el deporte, pasión, deporte o el negocio de estos jugadores y los directivos que se llevan millones, y esto es un negocio, no es un deporte, pero un poco por aquí, un poco por allá, después las religiones y partidos políticos y droga de toda clase y alcohol y venga y pum y pam y a enganchar a la gente y sí, grupos esotéricos y echadores de cartas. Ayer la radio daba allí una emisora de por Madrid y muchas mujeres y hombres allí porque las cartas tarot y esto y pam y pum y ¿qué es todo esto? Enredar, confundir. Por esto muchas veces repito aquello, si no cambias tú, no cambia nada. Y todo miembro que no actúa se atrofía. Esto no es mío, lo leí no sé dónde. Normal, porque esos de dormirmos no actúan, pero esto es la naturaleza misma, es la astrosis, el reuma y tal. Pero si a este de aquí que llamamos cerebro no lo empleamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí si no lo empleamos? Por ejemplo, Castro, ¿qué has dicho de la tía Fanny abajo, la Fanny, que fueron dos testigos de Jehová? Eso es lo que me contó. Pero que fueron dos testigos de Jehová y él, con la excusa de que el Señor estaba a punto de bajar a la tierra. La mujer mayor dice, ¿qué Señor? Dice, ¿qué Señor es el que va a bajar? Y dice, ¿el suyo? Dice, pues él, que yo sepa, el mío no va a bajar. Claro. Y que se quedaron. Esta mujer es viuda, bueno, se ha vuelto a casar, pero su primer marido está muerto. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor? ¿Veis la ignorancia? Un piso de alquiler. Es un buen rollo. Si es que aquí viene bien esto, que seguramente muchos habréis leído aquello del cuento de la lechera. Y si venderé esto, y si era lo otro, y si pum, y tantas gallinas y tantos huevos. ¡Mujer! Y en este caso se puede decir, ¡ser humano, no te vayas tan por arriba! Porque aquella mujer, después con el cántaro de leche en la cabeza y tal, viene una piedrecita, ¡pum! Y tropieza, adiós esto y lo otro, porque está, me parece, escrito en poesía. Es así. El cuento de la lechera está escrito. Y leche por el suelo y adiós gallinas y huevos y tal. Y que... No tan arriba y pon más los pies abajo. Y muchos ahora me dirían, de no conocerme, ¿cómo, Cayetano? Doy este mensaje mismo que dice, parece que estás enseñando que venga todos al viaje astral, mundos por allí, mundos por allá, y galaxias y... Un momento. Les diría, preguntad a estos que me conocen, que hace años que vienen por aquí, que yo les hablo del viaje astral. Hablo de otra cosa muy importante. ¿A qué pensáis? Las dichosas gambas. ¡Las gambas! ¿Qué quiero decir con esto? Físicamente me gustan las gambas. ¿Pero por qué repito tanto esto? Como las lentejas rebosadas o rellenas. Poco de arriba, poco de abajo. Porque si no vamos a tropezar con la piedra, y hay muchas piedras en este mundo para tropezar, porque partidos políticos y religiones y el dinero y el egoísmo, lleno de piedras. Y si no los vais quitando, ¡ja! Piedras de tropiezo no son solamente los sacerdotes de Israel, cuando Jesús dijo, soy piedras de tropiezo, que no entráis ni dejáis de entrar a los demás. Hay toneladas de piedras en el camino que no te dejan. Quítalas, retíralas y procura poner los pies planos, un poco arriba y un poco abajo. ¿No le parece que la idea ya no la puedo dar más sencilla, más clara? Maestro, le dicen a Jesús, ¿qué estás haciendo? Y ahora comes trigo y estamos en Shabbat, es sábado. Y Jesús tiene que decirles, ¿cómo? Un momento. Es el sábado que está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, yo las tenía claras. Y claro, de esta forma, pues, lo que habéis dicho antes, el Padre Dios, sí, es que, porque no se dice la Madre Diosa, ¿no? Es normal esto. Pero cuando creces un poquitín, dices, bueno, ¿y qué si se dice Padre Dios? ¿Y qué si después se cambia y se dice Madre Diosa? De lo que a María yo le dije, si vais a Madrid con esto de las mujeres, decirles que no se trata de igualar al hombre, sino de superar. Porque si hacéis lo mismo, ¿qué pasa? Que si hay un empresario, después habrá dos. Porque será empresario y empresaria. Un general y la generala. Un sacerdote y la sacerdota. No. A paseo todo esto. Y entonces siempre vamos a parar a lo mismo. No cambias tú. No cambia nada. Todos los libros llamados sagrados en este mundo. Y si Bhagavad-gita, y si Vedas, y si Corán, y si todo lo que queráis, y si Nuevo Testamento, y la Torah, llamado Antiguo Testamento, toda la Biblia entera, todo lo que queráis, y después libros de esto y esto y esto. Yo he leído bastante, no mucho, pero veo que hay muchos obreros que no han leído tanto como he podido leer yo, porque además de libros que he tenido, me han regalado, y o me han prestado, y he podido leer, muy bien, muy bien. Pero al final de todo digo, no, ¿por qué? Todos son opiniones, y que las respeto a todas, pero, y mi opinión, y mi idea, las ideas propias, aquello que se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo, ideas propias, piensa por ti mismo, y después, sí, te empiezas a andar. Y lo que voy a decir ahora, tratad de entenderme. Empiezas a crecer. Es un poco cómico lo que voy a decir, pero es la gran verdad. Es el espíritu que yo experimento, que yo vivo. Cuando empiezas a crecer, haces el viaje astral. ¡De despierto! Ahí está la cosa. ¿Y por qué digo de despierto? Piensas, razonas, y del mismo momento que si alguno de vosotros ha estado en Madrid o en Barcelona, un momento dado, piensas en Barcelona, en la calle tal, en Madrid o en Sevilla, ¡pum! Es más veloz esto, el pensamiento es lo más veloz ya. Ya estoy ahí, por el puente elevadizo de Guadalquivir. Espero que se ponga bien para yo poder pasar. He tardado más tiempo en decirlo y en pensarlo. Esto es el viaje astral. A veces Tomeu mismo y otros, pero Tomeu a veces ha dicho, es que salí, y el otro día me parece que era el padre de Miguel que lo decía, salir algo nuestro que va al mundo tal. A la ciudad tal, al país tal de este mundo, pero en otras galaxias, y algo que va allá. tal vez pues, yo me doy, claro, también hago la pregunta a mí mismo y tengo la contestación. Yo, lo que llamamos el espíritu, lo que llamamos la mente, que está allá, ha ido allá. Caramba. Mi vista falla, pero vosotros ahora, aquí que hay este aparato. Muy bien. Veo una cosa un poco oscura y la veo un poco oscura, pero hay una distancia de mí, este cuerpo físico, aquí, hay una distancia. Pero para verlo, no tengo necesidad de poner mi cabeza encima. A daros un poco de idea, de aquí, aquí, el viaje astral. Ya estoy aquí. Pero no importa ir. Si yo veo allí, lo veo. Es que tienen ojos y no ven, dice el maestro Jesús de Nazaret. Oídos y no oyen. Yo trato de penetrar un poco en esto. Digo, ay, maestro, tú bueno, te las sabes todas. Oídos no oyen, ojos no ven. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que estamos en la cama, dormimos y vemos aquello, y no es con los ojos físicos, lo ves delante. ¿Qué pasa aquí? A veces María Hilda me dice, he soñado con mis nietos en Chile. Ha soñado con sus nietos en Chile. Soñar una cosa así, esa, muy bien. Y me dice, es que es tan real, que lo tienes ahí, que... Claro. Has estado tú en Chile. Si no hay necesidad que tú, o algo de tú, el espíritu que llamamos, la mente, la idea, que esté allí. Es un poco... Sí, un poco complicado esto, pero ¿qué pasa? Que las cosas tenemos que aceptarlas siempre en esta forma sencilla, clara. Y no irnos por las ramas de que, caramba, caramba. Cuando yo he podido decir, por ejemplo, una cosa sencilla de cuando trabajaba, estaba en una obra trabajando y algunos yeseros o albañiles a veces. Caetano, ¿qué hora es? Espera, no sé ahora. Y miraba al reloj del ayuntamiento. Pero para mirarlo tenía que cerrar los ojos. Más o menos me falta tanto aquí. Hace unas semanas, no sé, o unos meses, porque el tiempo pasa, que en un momento dado, con Tomeu, y dije, sí, ahora más o menos es la hora tal. Yo me quedo bastante sorprendido porque, claro, no es lo mismo una transmisión de pensamiento, una telepatía, que ver algo material. Y lo ves, ¿cómo? ¿Por qué? Si en la obra de construcción estaban por la Plaza de Toros o por aquí mismo, este terreno de por aquí, y hemos hecho muchos trabajos por aquí también, mirando al ayuntamiento, al reloj es imposible físicamente. Sin embargo, yo he visto a veces la esfera y ahora sí, la aguja ha caído, sí, faltan 20 para las 12 o un cuarto. Y, ¿qué pasa aquí? Viaje astral de la obra al ayuntamiento. Palabras, nombres que les damos a las cosas como la naturaleza, Dios, el creador, vida eterna y cielo y paraíso y tal. Y, todos son nombres. Pero lo cierto es que vives a veces cosas que parece, ay, cuidado esto, ¿sí? Cuidado no con esto, ¿sí? Cuidado con las personas que se apoderan de estas cosas, de estas ideas, y hacen su agosto, como se dice, su negocio. No, no, pensemos con esta. Esta mujer de abajo cuando dijo a los testigos de Jehová, no, no. El Señor, no creo que venga mi Señor, está muerto. Es que, de haber estado yo ahí, habría dicho, es que, seguro me, os referís a lo que llamamos Dios. ¡Vendrá! Dios vendrá. ¿Qué clase de Dios predicáis? Es como decir, te vengo a dar una buena noticia, la vida vendrá. ¿Cómo la vida vendrá? Si yo tengo vida y muchas cosas que me rodean tienen vida, plantas, animales, y dices tú que vendrá. ¿Cómo vendrá? ¿Qué clase de Dios predicáis? Que ahora viene, ahora se va, ahora está aquí, es de vacaciones, ahora... ¿Qué es todo esto? Es esta que tiene que pensar. Y cuando esta piensa, cuidado, que ya uno ya no se deja engañar por nadie, cuidado. ¿Cuántas veces he dicho? Bueno, en todos mis mensajes, años y años. Apartaos, procurad, bueno, como eje que diremos, consejo. Apartaos de toda clase de partidos políticos, no votéis a nadie. Y si es necesario, de gente obrera, acudid al aborto, no traigáis tantos pobres al mundo. ¿Cuántas veces digo esto? Claro, como un consejo. No digo, si no, quedarás condenado, ¿no? Pero después, la vida misma nos da la razón de lo que estamos diciendo. ¿Votar para qué? ¿No es el colmo que oigas por la radio, por la televisión, el país más poderoso del mundo? El país más poderoso del mundo, que hace 10 o 12 días que han hecho las elecciones y no saben de qué van. Esto se hace en otro país. ¡Ah! Están atrasados. Venga, las Naciones Unidas, y manden ahí, o que vaya la policía, o que vaya a ver qué pasa. No, y ahora que va allí a decirles, ¿qué estáis haciendo? Tanta barullo y tanta comedia y tanto engaño. ¿Votar para qué? ¿Elecciones para qué? ¿Traer tantos niños al mundo, gente obrera, para qué? Si aquellas mujeres rusas traían aquí un niño y para venderlo, para quitarle los órganos y matarlo y poner aquellos órganos en otra persona. Pero, ¿quién maneja todo esto? 2 millones, los ricos. Porque ninguno obrero, ninguno puede permitirse este lujo criminal. Pero ¿para qué traer tantos niños? Y después, niños que se mueren de hambre, niños que son raptados por aquí y por allá, y explotados, y ¡no traigáis más! ¡Caramba! Que los tengan los ricos. Un hijo, un niño o una niña por pareja de trabajadores, ya es mucho. Pues contentaos con aquello y apartaos de todas las religiones y partidos políticos y militarismo, y acudid a Cristo, al Espíritu. El nombre es lo de menos, si Cristo, o si Alá, o si Buda, o no, es el Espíritu. Incluso la palabra Espíritu la empleamos para que, claro, tenemos que decir algo, pero buscar esto, el Dios, y esta trabaja. Y hay que ver cómo trabaja. Que llega un día, un momento, que no odias a nadie. Te ves en esta porquería de este mundo, esta humanidad, con la vida, ricos y pobres, y hechos reos del universo, y... Claro, lo ves ahí. Después, ahora no tanto, pero ya a veces dice Tony, con eso de los coches, que hoy los niños no tienen parques o calles o plazas, y hace años que sí, que todas las calles y plazas de Palma mismo eran, los niños podían jugar. Pero yo recuerdo ahora de mayor, pues viendo a aquellos niños, que cuando eres niño no ves el panorama, pero cuando creces un poco físicamente, claro, ves aquellos niños que juegan, niñas que jugando allí, los de niños, de niñas, y niños son felices, no se preocupan de esto o lo otro. Bueno, pero espera que crezcan. Es un mundo de niños. Cuando tienes la verdad por dentro, cuando ves las cosas, tienen oídos y no oyen, no ojos y no ven, pero cuando lo ves, no odias a los niños. ¿Qué será? La humanidad aquí en este mundo irá creciendo, y si no crece allí, crecerá en otra parte, pero va creciendo. Y entonces, de una forma cómica, muchas veces he dicho a estos capitalistas, los sacerdotes de todas las religiones, los empresarios, los banqueros, a todos, hay que colgarlos en un cable, con un cable, pero colgados a la luna. Tengo derecho a decir esto. Pero estoy muy contento de mí mismo. Yo no quiero contar a nadie. Creo que la verdadera sabiduría que puede o nos da este Dios que me ha creado, que nos ha creado, es esto, poder llegar a este momento de... Otras veces he dicho, estos individuos, la ETA, y hay que, si se les puede coger, pues retirarlos y que no hagan más daño. Lo que están haciendo en Norteamérica, matar a gente ahí. Ahora este pobre hombre, y dicen que tiene un cerebro de niño, a la condena eléctrica o el gas letal este que dicen. ¿Qué es esta barbaridad? Retíralo de la sociedad para que no haga más daño, pero que adelantes con matarlo. Hace años, y esto también lo he contado muchas veces, bueno, era unos 60 y tantos años, aquí en la calle San Miguel, Sant Antoniet, que decían antes, allí era el juzgado, y traen un preso un día, y había cometido 2 o 3 crímenes, y de él, extintoré, matado y metido en el horno donde arreglaba las cosas de la ropa, tenía una caldera y que se teñía la ropa teñida y la gente la acera de enfrente como gritando y había unas cuantas mujeres de más edad que yo tendría en fin, 30 años, no, 20 y pico, ellos que podían ser mi madre gritando ¡que lo maten, que lo maten! Yo no pude aguantar aquello. Un momento, mujeres, señoras, un momento, grité yo. Y la policía llega y la gente, y me oyeron todos. Este hombre de ser su propio hijo, ¿gritaríais vosotras así de esta forma? Se quedaron ahí. Me marché después ya, pero la gente aquella es que tiene razón, este joven tiene razón, porque cuando y la cosa, cuando yo me marché pensaba, ha salido esto como una bomba, yo no pensaba de decir esto, pero me ha salido, pero es que es una gran verdad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, que lo juzguen, que lo metan en la cárcel, todos quieres, pero esta cosa de que lo maten, que lo cuelguen, que lo maten. Un momento, mujer, y si de ser tu hijo, ¿qué? ¿Gritarías así? padre después acude hasta el rey, al presidente, a todo el gobierno, al ministro tal y cual, y que a ver si por lo menos que le salve la vida, es mi hijo, pasa aquí. Es un refrán mayor que dice, ah, en verdad de mí no ríes, hablar de mí no te ríes. O sea, se trata de viaje astral, sí, viaje astral, no. Tengamos las ideas claras, sencillas. El niño o niña pequeñito ahí está en la cuna, que tiene, pongamos unos meses, 5 meses, 10 meses, un añito incluso, en fin, pero no mayor, menos, unos meses. Seguro que habréis observado alguna vez a estos pequeñitos de unos meses en la cuna, dormiditos. Fijaos con aquella criatura, niños o niñas, a veces dormidos, se ríen. Recuerdo que nuestra abuela decía, ahora este niño o esta niña se ríe con los ángeles. Tanta verdad, se ríe con los ángeles. ¿Por qué? Porque aquella criatura es un ángel. ¿Y de qué se ríe? Tantas veces he pensado yo esto y me he dicho a mí mismo, bueno, ahora puedo meterme en este callejón sin salida, ¿eh? Laberinto. No, porque el niño ha oído, ha visto esto y lo otro, o según la ciencia diría esto o lo otro, pues ¡no! ¡Ríete tú también! Toda la vida, como este pequeñito ahí en la cuna, ríete. ¿Qué problemas tiene esta criatura? Dejamos de reírnos cuando empiezan los problemas que nos vamos creando la mayoría, nosotros mismos. Ahí está. Veis el viaje astral. De despierto se puede hacer. Venga, vosotros seguid. Cuando has dicho Tony y esto de los coches, que dice Tony, yo traía una cartita que se la iba a dar, pero como es muy cortita, la voy a leer porque no dice Tony, dice Raúl, dice Miguel, dice Pepito y dice mucha gente. No es Tony. Vivir sin coche. Me gustaría proponer soluciones que se me ocurren para los problemas de esta carta y el alcalde de la ciudad y una misma persona. ¿Podría Vuecencia, por ejemplo, promover el transporte público convirtiéndolo en un servicio gratuito o semigratuito? Por cierto, en castellón el castilla, peatonizar el casco antiguo de Palma. Claro está, paso a paso, poquito a poquito. Podría habilitar también una auténtica red para ciclistas. Podría, por último, multiplicar el número de zonas verdes de la ciudad. Pero si el lector y el alcalde no coinciden en una misma persona, las soluciones. Dejar de conducir, que es algo así tan difícil como dejar de fumar. Existen diferentes curas para la desintoxicación, desintoxicación de conducir. La más eficaz es caminar mucho. Claro que también existen otras soluciones intermedias. Dejar el coche de paseo solo los días pares o los impares, o abstenerse de conducir los fines de semana o durante la semana, según el ánimo de cada cual, o vender el coche, o dárselo a algún primo que todavía confía en la felicidad de los automóviles. En fin, se me ocurren tantas soluciones que para qué seguir. Raúl Marcos. No se piensa. Los niños que has dicho, claro, que el caso es que dejaron un niño para sacarlo, ¿no? Yo me acuerdo de Hugo el hombre del saco, que te decían cuando eras pequeño para meter miedo. Pues leí en un artículo de historia que no era una tontería. Realmente existían los hombres del cebo y el saco que se dedicaban a los pueblos y aldeas a secuestrar niños para matarlos y quitarles el cebo, o sea, la grasa, en la cual los ricos andaluces y de Castilla se bañaban para recuperar la salud. Recuerdo cuando tenía 7 años, que iba andando por la calle, se me acercó una señora de unos años y a unos 10 metros me dijo, nene, ven. Y yo le dije, ¿qué? Y eso lo contaba con algunos. Y yo, ven. Y yo digo, no, ¿qué? Y en eso que vi que dio un paso hacia mí, yo di uno hacia atrás. Y al ver que venía hacia mí, eché a correr. Y cuando eché a correr, ella vino corriendo detrás de mí. Y en eso que me giré un momento a ver a qué distancia iba, y ahí venía ella y 2 hombres, que no sé de dónde salieron. Y me metí en un bar que vivía, me metí en un bar que yo conocía, y ahí ya no entraron, había gente. Pues ahí ya no estaba. Hay gente que piensa que esto pasa en los países tercermundistas, que si en Colombia, en Brasil secuestran niños, o en la India. No. En Estados Unidos desaparecen más de 7 niños. Lo que pasa es que a lo mejor para que lo emplean estudian más diferente. Nada bueno. Si venían corriendo tres detrás de mí, nada bueno. O lo hacen hacer cosas que no toca, o luego hacen cosas con ellos que también tocan. Por cierto, también mataron a Paquita Garrido cuando yo tenía 3 o 4 años. Las religiones antiguas. Y vino un taxista. Y en esos días vino un taxista, por cierto tengo yo la negra, y me dijo, nene, ¿quieres dar una vuelta? Y yo subí un momento arriba a la casa de que mi hermana mayor tenía 5 años más que yo y le digo, Mercedes, ¿puedo ir a dar una vuelta? Que un taxista me ha dicho que... Y me dijo, no. Y bajé para decirle que no, mi hermana había dicho que no y ya no había taxista ni había nadie. Pues me lo decía mi madre, tenía yo unos 3 o 4 años. Me enseñaba el de ella y vivía muy pequeño. Un taxista. Yo no sé si aquellos días un taxista, así que quería dar una vuelta. Tengo quien dijo a este, y hace muchos años siempre digo, y a todos los pequeños, cuando tengo confianza, les digo, cualquier hombre o mujer que no conozcáis, ven conmigo, darás una vuelta, te daré dinero, pasteles, caramelo, un vestido, zapatos, nada, lo guarda, que en mi casa hay de todo. Se echa a correr, y si puedes, se echa a correr antes de decirle nada. Que no se acerque. Yo fui al colegio de mi hija, le dije muchas gracias, porque yo pasé y me acerqué. Y dije muchas gracias a la profesora, que me va detrás, porque no está aquí, no es eso, vamos, de primera. Y no, yo le decía, ¿qué haces? Estás jugando con él. Y yo me la veía, que me dijo, y bueno, Juanito, me voy a casa de los abuelitos y tú ya vendrás a buscarte. Y debió decir, no, es mi madrina, es mi tía. Pero fui así, ¡fua! Y digo, la tengo encima, la tengo detrás. Al ojo visor, ¿eh? Digo, vamos, menos mal que están... ¿Qué años? Sí. Dos veces que te ha pasado. ¿No? Vivíamos en la clase de la paja, éramos niños. Ya se decía una especie de glosa mallorquí. Allí en Mallorca. Redines, redines, viudes i casades, preniu exemple de mi. Que quan vos toquin a la porta, aneu alerta en obrir. Redines, solteres, casades, tomate ejemplo de mi. Cuidado cuando tocan a la puerta. Y esto era seguramente en todos los sentidos. No solamente la puerta física, si un ladrón, y si esto de raptar a niños, y en todos los sentidos. Claro, ¿cuántas mujeres abren la puerta? No solamente la puerta física, y después se lamentan. No bautizan, ¿eh? ¿Mm? Pues tienen que bautizar a veces después, bueno, por abrir la puerta. Por aquí, por aquí. Por ejemplo, es lo que yo digo, en la Biblia sale lo de la mujer pecadora, menos cual. Pero no sale lo del hombre pecador. ¿Qué? Que yo digo que mujeres y hombres abren la puerta. Ah. Porque lo del hombre pecador no está en la Biblia. Pero, ¿con quién pecaba? Porque no estaba el chiquito de la calzada. Ahí va. Pecador. Pero yo quiero decir, del mensaje que parece, que claro, que ojalá podamos tener muchos años más de reuniones de esas, porque... La sencillez, nosotros a veces tenemos, o yo, tendencia a irnos un poco por los cerros de Úbeda. La sencillez, con qué se explica, maestro Caetano, es muy, muy importante. Muy pedagógico, diría yo. Es muy enseñante. Lo que pasa es que también es verdad que no hay nada más difícil de entender que son las cosas sencillas. Ay, ay. Y esto es muy complicado. Pero si alguien hubiera estado aquí hoy, y el otro viernes, hubiera conocido para nada el ambiente, hubiera dicho, bueno, pero si este hombre, ¿qué pasa aquí con el viaje astral? Está hablando de una película que nadie de nosotros ha visto. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Porque él dice, no comentáis nada de esto. Pero es que, ¿cómo se puede comentar si esta película nadie de nosotros la ha visto? Y él es el director, el autor, el guionista, el intérprete, el artista invitado y el del telón. Y el del bombo, todo se lo hace él solo, entonces no. Porque, y uno puede pensar, claro, primero reino de Dios, después del viaje astral. No hay viaje astral, no hay reino de Dios. Ya estamos en el pesimismo típico de Castro. Pues no, hay reino de Castro, perdona, pero es porque me venía bien. Ay, te tengo enfrente. Pero sí hay reino de Dios. Todo el mundo tiene el reino de Dios, pero cada uno lo tiene a su imagen, a su medida, a su... No es del mismo. Entonces Caetano también es una república. Bueno, pues, es verdad, sí, porque no hay que ser monárquico, pero entonces, no, y hoy que ya no podemos decir ni Padre Nuestro, tenemos que decir Madre Nuestra, ya fíjate qué lío hemos organizado, y ahora la república ya, Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que sí, que hay viaje astral, porque es la misma, lo que ha dicho después, la firma. Claro que sí, pero no es no la peliculita esta, que además no sirve. Le sirve a él, pero a mí no. La peluquilita esta de los mundos, ¿de qué me sirve a mí? Yo prefiero más ir con mi niño a la feria. ¿De qué me sirve? En cambio, sí, que yo sueño a veces y me río porque me lo dicen en casa. Esto sí que me sirve, aunque después no me acuerde de nada. Pues ahí está. Ahí está. Esto, no, pero si viniera alguien nuevo, alguien raro, no sé, diría, uy, este señor viaja astral, no sé qué, no sé cuál. Y además le riñe, porque si no hacen viaje astral es que no tienen el reino de Dios. Que es como el pasaporte o el billete de subida al avión este. No, hombre, ¿no? No. De despierto y con los pies en el suelo. Ahí está el viaje. El que no crea y no haga el viaje astral, claro, será condenado. Claro. Bueno, claro. Yo ya no estoy. Claro. No volará. Después de aquello del cable con todos los capitalistas, me he imaginado yo, ¿sabéis los tomates de ramillete? Porque es que hay tanto que no cabía de la luna a las que no tendrían que estar como tomates de ramillete. Y me lo he imaginado y digo, un cura, un cardenal, tres capitalistas, dos guardias civiles, no, militares, un banquero, el otro, el de más allá. Joder, qué bonito. Oye, ¿y algún que otro obrero? Sí. Ah, no, también, bueno, cuidadín, como dice el chiquitín, ¿eh? Y tantos obreros que pondrían, pondrían grasa al cable para un que momento, imaginar. Un momento, menos yo. No. A ver si es el primero. Ah, sí. Él es un ángel. ¿Es un ángel? Sí, como que no lo puedes hacer sacando también. Él sería la mosca dando vueltas al ramillete, porque sí. Como con lo del viaje astral no necesita la cárcel. Sería como aquel sueño que estaba Gori dando vueltas a la torre de la catedral, ¿no? Aquel sueño que estaba ahí todo por ahí. Estaba bien. Sí, la torre de catedral. Y Gori, subo, no subo, me agarro, no me agarro, no sé, no sé. Sí, se quedó. Con... Para rayos. Se quedó con el balajo la campana, ya no toca. Ah, no, Esther, no, yo sí, ojo. Sí, yo. Esther es aquí, ¿no? Esther, ¿eh? No, Esther está aquí, van vos. Porque en Esther hemos dado una creación de mensaje. Y a la próxima reunión. Será en mi casa. Ahí, oh, ya. Yeah. Idò, ha donat el mensatge, ja lo sabeis, la próxima en casa de Esther. Bueno, de pasada, en casa de Jaime, en casa de... I que tenen... Oh, ja l'heu tornat. No hi havia un quinari, Esther? Sí, ja hem devuelto. Ah, era de en Jani, quan en duia som allà a la clínica. Bueno, li va dir, pues, també en casa del canario, però ja si lo han devuelto. Au, val! I nada, com en el asfalto. Desastralados estamos. Estamos desastrados. Qué bien te ríes, ¿eh? Con estos mensajes. No, pero... Escucha. Criaturita. Esta noche... Esta noche te vas al planeta más grande que hay del universo. Ahora ves. Esta noche, pues... Yo estaba soñando cosas tontas. Comer esto y lo otro, y de pronto con unos cuantos hemos dicho, vamos a derribar todos estos templos. Y hemos empezado a derribar templos, catedrales, mezquitas, de todo, ¿eh? Salones del reino, de los testigos, de todas las religiones. Y ahí, todo roto, ¡bum! Y aquella gente, cómo se ha puesto contra nosotros, unos, unos cuantos. Y después hemos dicho, no nos cogeréis. Volando. Y nos hemos ido volando. Y recuerdo que cuando me he despertado, ¿cómo? Y estábamos con el vals de Viena. Aquella cosa, dando valses, el espacio allí. No es tan malo, me he dicho a mí mismo. Ahora ya sé que si quiero bailar valses, tengo que derribar catedral. Primero trabajar y después bailar. Y en los viajes hasta la noche sale una señora que dice, son las 12 horas. Y podéis estar seguros, ¿eh? Que a veces cuando estoy así bailando, un codazo de Magdalena o una patada. Porque no sabe bailar bien, te pisa. Bueno, en aquel momento yo cogería el universo y lo estropearía todo. Lo echaría todo encima de Magdalena. Calla, porque tan matéis. Va a acabar a planetazo limpio. Se sente isso no seu momento. Este é ela. Estava num plano. Eu. Não, um outro modo. Eu já mando para ele. Vai, por fim, viajar para ela. Sim, mas eu hago o viaje astral. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. No, no. Jo li diria a la Magdalena, mira, no me'n vaig enlloc, això que vull estar tapadat aquí, que no me'n moure, no me'n moure. No em sàpiga. Por lo menos, ahora ha coincidido un poco este mensaje con lo que tú acabas de decir de hacer el viaje astral despierto, coincidió un poco con un pensamiento que tuve un día que te hicimos una pregunta a ti, algunos que estábamos aquí, y era el hecho de que el astral, al no haber tiempo ni espacio, ni arriba ni abajo, ni norte ni sur, tú no necesitas viajar a ningún lado, simplemente está ahí todo en ti, y entonces no tengas ni que dormir, que no tengas que estar con los ojos cerrados, puedes estar con los ojos abiertos. Hubo también una vez que hiciste una especie de pruebecilla de vez en cuando, hace muchos años, que metiste la mano dentro de una revista. Y que decías que leías con la mano. Y eso fue también lo mismo. Y los colores. Pero lo de la revista a mí me sorprendió porque yo lo hice a mí con lo de la revista